Escuchamos tres lamentaciones para coro mixto a capella del compositor polaco Paweł Lukaszewski. Interpretó el ensamble Tenebre bajo la dirección de Nigel Short. A continuación escucharemos el concierto argentino número 1 para piano y orquesta de Alberto Ginastera en tres movimientos: Allegretto cantabile, Adagietto poético y Allegro rústico. Interpretan Shayin Wang al piano y la Orquesta Filarmónica de la BBC bajo la dirección de Juan Jomena. Thank you. Escuchamos el concierto argentino número 1 para piano y orquesta de Alberto Ginastera. Interpretaron Shayin Wang al piano y la Orquesta Filarmónica de la BBC bajo la dirección de Juan Jomena. Como parte final en nuestro espacio escucharemos la pieza orquestal El Papalote del Niño de Heitor Villa-Lobos. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais bajo la dirección de Fabio Meschetti. Thank you. la parte final del programa de hoy escuchamos El Papalote del Niño, de Heitor Villa-Lobos. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais, bajo la dirección de Fabio Meschetti. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.